Aquí estamos en la recta final de Rabia al Silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Estamos de esta manera aquí en la radio y para terminar este programa en el que hemos tenido muchísimo contenido relacionado con el testimonio del Gabo Sequeira desde Buenos Aires, con Luis Enrique Mejía Godoy, el trovador nicaragüense, en esa entrevista mano a mano que hemos tenido con él, hablando sobre la historia, sobre el canto social latinoamericano, con Juan Lamarche, el caminante que anda por todos los lugares de esta ciudad y también por la ciudad de Buenos Aires, también con la música relacionada con la filosofía, la programación en Mar del Plata, que hay tantos espectáculos. Bueno, aquí estamos, en este caso, recibiendo a dos queridos artistas de la ciudad de Mar del Plata, como es el caso de Luciana Panaíno. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien. Y Pablo Guzmán. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Qué gusto recibirlos por acá. Gusto nuestro. Pablo ha estado con distintas formaciones, siempre viene con una distinta. ¿Siempre haces lo mismo en tu vida en general? Sonó mal, siempre viene con una distinta. Es la cuarta formación con la que Pablo viene este año. Y los cantantes, aquí. Los cantantes que me tienen de acá para allá. Sí. Sí, sus caprichos. No tanto. Bueno, esto habla de una gran ductibilidad de Pablo para... Sí, gran paciencia. Una virtud que me caracteriza. A ver, vamos a hablar entre nosotros, Pablo. Vale. Dicen que los cantantes y las cantantes tienen siempre un carácter fuerte porque lo necesitan. ¿Es verdad eso? Sí. Para la puesta en escena. Sí, sí. ¿Es cierto? Cuestión del ego ahí muy, muy fuerte. Eso lo hablábamos ayer, pero no. Pablo, acompañando, estuviste acá a Silvina Hirsiger. Sí. Estuviste con el desbande, con tu trío. Con el trío. ¿Qué más? ¿Y con quién más? ¿Con Soledad Galán pasé una vez? No recuerdo, no, con Soledad no. ¿Con Hernán Pari? No. Bueno, con Silvina dos veces. Con Silvina vinimos un par de veces. Y ahora con Luciana. Sí, que había mate en esa oportunidad. Sí, no sé qué ha pasado, viene en decadencia, desde hace una semana, desde el cambio de gobierno, viene mal la cosa. Bueno, el próximo viernes estarán presentándose en la bodega del Teatro Auditorium. Así es. Será una presentación especial porque estarán además compartiendo con Mercado Persa ese concierto. ¿Cómo lo programan? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo pueden anunciar para invitar a la gente? Tanto la otra vez, es la segunda vez que compartimos con Mercado y la idea es desde la guitarra como instrumento noble, capaz de acompañar a otras voces o como instrumento solista, poder armar como un show compartido donde se exprese la guitarra primero. Entonces desde ahí aparece el grupo instrumental de Carlitos González con composiciones propias y de ahí vamos con este proyecto de dúo también, donde dentro del repertorio hay algún par de temas a dos guitarras. Sorpresa. Y después, bueno, como incluyendo algún repertorio que nos gusta transitar y que estamos eligiendo. No ya desde el instrumento que acompaña, ¿no? Sino como ir a la par con Pablito y tratar de dialogar en esos dos instrumentos que se comuniquen, interactúen. La guitarra siempre fue un instrumento muy digno en el acompañamiento de la expresión vocal, ¿no? En este caso va a tomar esa preponderancia y me resulta muy interesante poder... primero asistir para escuchar esta propuesta porque tiene esa originalidad, esa particularidad, ¿no? En donde los músicos además recrean las obras. En el caso de Pablo siempre se encarga de poder interpretar y rearreglar cada una de las obras que van a interpretar. ¿Cómo abordás esas canciones que van a hacer con Luciana? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué pensamiento guitarrístico? Claro, bueno, lo que me permite a mí el formato de dúo, así de guitarra y voz, que es una cosa que manejo y me encanta hacer y he experimentado un poco, es que me da libertad, ¿no? Me da libertad porque no tengo que ocupar un espacio con otros instrumentistas, ¿no? Claro. Entonces claro. Me da cierta libertad para... Me tomo atribuciones a nivel rítmico, melódico, armónico también. Y obviamente sobre la marcha, mientras vamos fogueando el repertorio, se van dando cuestiones, sutilezas entre los dos de diálogo, que con el tiempo se van adoptando como arreglos también, como puntos de caída fijos y estables, y otras cosas que vamos dando a juego también más o menos improvisatorio, cuestión de gesto, de dinámica, de intención, y esas cosas se van completando en el tiempo real de cada puesta, y con Lu estamos haciendo un trabajo lindo en ese sentido. Ahí hay una gran confianza también, ¿no? Musical que se da. Y una amistad también que trasciende un poco también la música, como un nexo más, así que bueno, todo suma en ese sentido. Sí, que no suele darse con todo el mundo, digamos, o ojalá se diera, ¿no? Pero a veces ese lenguaje donde uno se siente cómodo y libre, no se da siempre. Y con Pablo se dio desde la primera vez que tocamos. Y esto ya hace un año y medio. Sí, muy paciente. Y desde esa vez, si bien, bueno, después fuimos armando más el cuarteto como un proyecto paralelo, ahora volvimos a retomar como el dúo, como con esa característica, donde poder transitar con la misma estética, cuidada, fina, que no se encuentre, que revalorice un repertorio no común para los que son conocedores del tango o les gusta, y donde nos dé la posibilidad de jugar al máximo de nuestra expresión los dos instrumentos. Qué bueno. ¿Vamos a escucharlos en vivo? Me encantaría. ¿Qué van a cantar? ¿Qué van a tocar y cantar? Y vamos a ir de un autor anónimo en un feca. Bueno. De atorrantes, rodeado de escabeadores, tumbalemos sus amores, rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan diquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo, compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Qué lindo, qué lindo, qué lindo diálogo que generan con estas canciones. Bueno, ¿cómo es la proyección de ustedes como dúo? ¿Tienen pensado hacer un recorrido a partir de este viernes en adelante? Sí, hay una idea incipiente de concepto para ir armando, de show a ir armando, que le poníamos como título Historias de Café. Qué interesante. donde aparecen como muchos personajes actuales y anteriores, que van contando sus historias, que van rememorando lo que han vivido, lo que han recibido de historias de otros también, que les han contado, que se hicieron letras, que los compositores han tomado, y que bueno, estamos armando eso. Muy bien, ¿Eso va a ser presentado ahora en la temporada o es una idea como para...? Es una idea de desarrollar. Por ahora estamos como incluyendo cosas que veníamos haciendo, cosas nuevas, encontrando qué repertorio ir incorporando para esta idea. Uh-huh. Así que por ahora es como un tránsito hasta que lo presentemos. Bien, me gustaría poder escuchar mucho más de lo que ustedes están haciendo, así que yo les propongo recordar a la gente, en principio, que el viernes estarán presentando Pablo Guzmán y Luciana Panadino, que están aquí con nosotros en el estudio de la radio, Guitarra Cantora, Cantora Guitarra, que será compartido con Mercado Persa, integrado por Carlos González, por Claudio Solino y Nacho Santos, nuevo integrante de Mercado Persa. Nuevo integrante, sí, sí. ¿Es el primer recital de Nacho con Mercado? Es el primero, sí, sí, estrena Nachito. Bien, buenísimo. Un gran músico bajista de la ciudad de Mar del Plata. Y estarán allí compartiendo en la bodega del Teatro Auditorium a partir de las 21:30. Sí, señor. El próximo viernes. Y yo les propongo cerrar este programa con dos temas que ustedes elijan. Y lo hacemos como si estuviéramos en un recital. Hace tiempo que sueño con esa idea de decir, bueno, una hora entera que sea de un concierto preparado aquí en la radio. En algún momento lo vamos a lograr para hacer cada semana esa transmisión en vivo de un concierto determinado. Me parece muy interesante. O también que la radio pueda ir a cubrir las alternativas, ¿no?, en vivo de los conciertos que se dan. La bodega del Teatro Auditorium es un lugar con una técnica maravillosa como para hacerlo. Bueno. Es muy, muy probable también. Pero bueno, necesita de un despliegue, de un desarrollo grande. De esta manera vamos a ir concluyendo con el programa, escuchándolos hacer música. Así que, ¿con qué nos van a deleitar en esta ocasión? ¿Al compás? Al compás de la milonga ya que llegó la ocasión, voy a cantarle al varón que de compadre rezonga, a la sensible chilonga que es para todo un resorte, que es para todo un resorte, al tango pero con corte, que se va quebrando un poco y que lo hace volver loco al mozo del sur y del norte. A la casita, compadre, que le da el sol de arrabal, al vestido de percal y al chisme de la comadre, al besito de la madre que le da el hijo bandido, que le da el hijo bandido, al que le halaga el oído con un consejo bien sano, a la pobre hija del tano que no volvió más al nido. Al amigo que respeta y que se hace respetar, al que se pone a pensar si ve triste a una pebeta, al intuitivo poeta que aunque viva sin un cobre, que aunque viva sin un cobre, una palabra le sobre para decir en su canto que también tiene su encanto un baile en un barrio pobre. Al matecito espumoso que me dan donde yo voy, al que sea como soy con el enfermo amoroso, al que no se haga el gracioso, ni se tire a la bartola, ni se tire a la bartola, con la galleguita Lola de mi suburbio porteño, que vive buscando dueño, pero que siempre anda sola. Ah.